La ceremonia inaugural de la 31ª Exposición Nacional Científico-Técnica se efectuó el día 29 en el Complejo de Ciencias y Técnicas de Pyongyang. Asistieron Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido, funcionarios del sector y trabajadores. Asisten a la feria científicos, técnicos, miembros del Grupo de las Tres Revoluciones y obreros de más de 300 unidades, ganadoras en exhibiciones de instituciones centrales, universidades y provincias. Este certamen, cuyo tema es la explotación de tecnología de punta y la integración de ciencias y técnica con la economía, se realiza dividida en más de 30 secciones.